Sura del Sol. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wash-shamsi wa duhaha. Por el sol y su claridad matinal. Wal-qamari idha talaha. Por la luna cuando lo sigue. Wan-nahari idha jallaha. Por el día cuando lo descubre. Wal-layli idha yaghshaha. Por la noche cuando lo cubre. Was-samaa'i wa ma banaha. Por el cielo y cómo fue edificado. Wal-ardi wa ma tahaha. Por la tierra y cómo fue extendida. Wa nafsin wa ma sawwaha. Por un alma y quien la modeló. Fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha. Y le infundó su rebeldía y su obediencia. Qad aflaha man zakkaha. Que habrá triunfado el que la purifique. Wa qad khaba man dassaha. Y habrá perdido quien la lleve al extravío. Kadhabat Thamud bitaghwaha. Los Samud, por su exceso, negaron la verdad. Cuando el más miserable de ellos tuvo la osadía. Y el mensajero de Alá les dijo, la camella de Alá y su turno de bebida. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Pero lo negaron y la desjarretaron, y su señor los aniquiló por su atrocidad arrasándolos. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Y no temió sus consecuencias.